Segundo. Segundo grado. ¿Y el proyecto cómo se llama? Un problemón. ¿De qué se trata? De la escalera, que primero nosotros nos caíamos y ahora no nos caemos más. Por la cinta antideslizante. Que se caía 48 y a este se caía 2. ¿Antes de poner las cintas había 48 veces se habían caído? Sí. ¿Y desde que pusieron las cintas cuántas compañeras y compañeros se cayeron? 2. ¿Cuáles eran las posibles soluciones? Podíamos poner una baranda del otro lado o poner la cinta antideslizante o hacer una fila. Y hacer una fila tardábamos mucho. Poner la otra baranda íbamos a tardar mucho también. Y no. La cinta... Sí. En ponerla íbamos a tardar mucho. Y cuando ponemos la baranda nos ocupa mucho lugar. Y para poner la cinta antideslizante era más fácil. Y ahora ya que pusimos la cinta antideslizante no se cae nada.